Figueroa Alcort en la Casa de la Cultura para este desafío innovación que trae la, la Fundación Junior. Y vamos a poder hablar con Nadia y con Laura, Nadia, directora de Educación, corregime si, si me equivoco. Bueno, primero, saludarle, darle la bienvenida al aire de la Nexi. ¿Cómo están viviendo la mañana? Bueno, buenos días a todos, gracias por tenernos presentes. La verdad es que estamos viviendo una jornada muy linda, muy intensa. Tenemos presente más de 9 colegios de toda la ciudad de Villa Allende. Y bueno, y también tenemos presente a más de 50 alumnos, así que están trabajando, ya cada uno se le ha repartido la dinámica. Van a trabajar para una solución que sea innovadora, que pueda ser sustentable y que sea tecnológica, con problemáticas que ellos puedan identificar pertenecientes a la ciudad. Así que bueno, están trabajando sobre eso, trabajan sobre un plan de trabajo que es un canvas, y sus mentores, que son voluntarios, están guiándolos para que esas soluciones puedan ser justamente innovadores y puedan sorprendernos a todos con lindas ideas. Nadia, ahora vamos a hablar con Laura más de lo que tiene que ver particularmente la actividad, que es la coordinadora, pero nos contó un poco de la fundación, habitualmente hacen este tipo de actividades, las realizan también en otros municipios. Bien, Junior de Timmen es una fundación que tiene más de 20 años en Córdoba, es una fundación que está a nivel mundial en varios países, más de 120 países. Tenemos distintos programas educativos, que el ideal de la fundación es justamente eso, hacer participar a los chicos con los distintos programas que tenemos en cuanto a educación para promover el espíritu emprendedor y justamente ayudarlos a que busquen soluciones, a acercarlos cada vez más a lo que ellos quieren en su futuro, a fomentar todas las ideas que puedan llegar a tener los jóvenes. ¿Siempre trabajan con una relación directa con los distintos colegios? Sí, siempre trabajamos con los colegios, trabajamos en realidad, Junior siempre tiene tres patas, una es el sponsor, que en este caso, bueno, es la Municipalidad de Villa Allende, otra es, son los colegios, todas las instituciones que nos abren sus puertas. Junior está declarado todos sus programas de interés por el Ministerio, así que eso nos ayuda muchísimo, y la otra pata, por supuesto, siempre son los voluntarios y todo el staff que nos acompaña. Nadia, gracias por el ratito y por contarnos. No, por favor, gracias a ustedes por darnos este espacio. Hasta ahí la palabra de Nadia. Nos pegamos y charlamos un ratito con Laura, quien es la coordinadora de la actividad que está realizando en estos momentos en la Casa de la Cultura, con muchos chicos presentes. Bueno, Laura, primero te saludamos, gracias por salir un ratito ahí de la actividad. ¿Cómo estás viviendo vos? Mira, estamos hiper contentos porque nosotros vimos en esta mañana la cara de los chicos, una mañana gris, y ellos vinieron comprometidos, vinieron con ganas, han conformado equipos de trabajo entre chicos que no se conocían, que no son todos compañeros del aula, con lo cual de entrada ya tienen que buscar un punto de inflexión, saber que el ganar-ganar es parte de renuncias y de defender ideas convenciendo a los demás, así que bueno, están poniendo todas sus habilidades blandas sobre el tapete, están buscando soluciones, están buscando las mejores maneras de llevarlo adelante y sobre todo están asumiendo un desafío que tiene un horario determinado para ir cumpliendo las etapas, la han tomado con absoluta madurez. Y se han sumado a esto de, bueno, es lo diferente, lo queremos hacer y nuestro equipo hoy es lo más importante. Laura, particularmente, ¿en qué consiste la actividad? Porque ahí recién está hablando de la Casa de la Cultura, hay varios grupos de chicos, si no me equivoco, acompañados por algún docente, pero ¿qué están haciendo los chicos y cuál es el objetivo final? Mira, la idea con el desafío de innovación es que los chicos lleguen sin saber nada de qué se va a tratar, se les entregue una consigna totalmente definida, con la amplitud de que ellos puedan elegir lo que quieran de este eje temático. Sí se les pide que lo vinculen a la solución con la educación y con las nuevas tecnologías, que sean económicamente sustentable y técnicamente viable. Todo lo demás es a libertad de ellos. Y que sientan la presión de lo que es tener tiempos definidos para cada etapa. ¿Por qué lo marco tanto? Porque es lo más cercano al mundo laboral, a diferencia quizás de lo que es a veces el mundo escolar. Entonces, de esa manera, ellos se ponen en un rol y saben que el tiempo es un valor que también tienen que controlar y aprovechar. Y ellos, la verdad es que es maravilloso ver cómo se adaptaron, cómo se despojaron de un montón de cosas y se pusieron de lleno a resolver lo que se les dio. Eso es el desafío de innovación. Buscar la creatividad, buscar la innovación, despojarme de muchas cosas, ser partícipe y compañero del otro que quizás no lo conozco, que también es lo más asemejante al mundo laboral, no te encontrás con diferentes áreas y vos tenés que negociar. y acá es hoy el eje y la fruta que están saboreando. Lo nuevo, lo diferente, lo que tengo que hacer, lo que me gusta y lo que de a poquito se van apasionando. Bueno, de arranque les ponen un desafío que es conformar un grupo con chicos que tal vez no son sus compañeros habituales. Exacto, no son sus compañeros. El mentor, la persona que los va guiando, tampoco es de su entorno cercano, es una persona nueva. Los docentes nos están acompañando en calidad de observadores. Ellos están viendo la metamorfosis por la que van pasando los alumnos, sí, en este desafío, pero no pueden participar, no pueden colaborar, no pueden tirar ninguna palabrita que ayude a que las cosas cambien. Sí, o sea, acá ellos son los que están formando el desafío, ellos son los que están gestando las soluciones y ellos están gestando a su vez la mejor manera de hacerlo. Con Wi-Fi, con las tecnologías, con lo que ya traen cada uno de su casa y con lo que el mentor a su vez los va guiando. Le contamos a la gente que hay chicos de escuelas públicas y privadas de visualmente todos alumnos de quinto año, si no me equivoco. Me imagino que no es la primera vez que lo hacen. Digo, ¿qué conclusiones suelen sacar de este tipo de actividades? Primero, que cuando una vez se habla de escuelas públicas y habla de escuelas privadas, automáticamente se arma todo un sistema de referencias de cada una de ellas. Y cuando vos los ves trabajar a los chicos de escuelas públicas y de escuelas privadas, ves que todo eso se despojó. O sea, ellos están trabajando como equipo, sinceramente, o sea, hay una colaboración, hay una ayuda y es en lo heterogéneo de la mirada lo que hace rico este programa, precisamente eso, el espacio en común de diferentes realidades, de diferentes miradas, de diferentes formas de hacer las cosas y algo nuevo que sí o sí tienen que abarcar, desarrollar y concluir. ¿Hasta qué hora de las últimas dos lecciones? A las 17:30. Siempre con el mismo chico, digamos, es el mismo trabajo. El grupo hace el desafío van con las 8:30, 9 de la mañana y con ellos vamos a estar llegando al final de todo, donde ellos van a exponer ante un jurado, tienen 4 minutos de exposición, 2 minutos para que el jurado les haga preguntas, que deben responder también, y después con la puntuación que les da el jurado a cada equipo, se sabrá quién es el equipo ganador, que básicamente es el que mejor defienda una idea, el que más favorablemente trabajó esa solución, y el que quizás también encontró la manera más correcta de comunicarla. Bueno, o sea que tienen la problemática en la mano, tienen que desarrollarla, buscar una solución y después defenderla. Exactamente, imagínate que para hacer una presentación en 4 minutos también tenés que atravesar todo un sistema de qué decimos, cómo lo decimos, quién lo va a decir y cómo no me piso. O sea, el trabajo en equipo es constante y todo el tiempo tienen, en cada etapa que van atravesando, tienen un mini desafío nuevo. Por eso es intenso y por eso también tienen muchas presiones. Y está bueno que así sea y es el motivo por el cual se hace de esta forma, que las vayan atravesando, que las vivan, que las superen, para que después el mundo laboral y el mundo educativo superior les tenga una realidad medianamente ya conocida. La última, la elección de los chicos que están participando sí quedó a cargo de los docentes de grado de colegio, digamos. En ese caso, nosotros lo que le dimos a la escuela es la libertad de que nos convocara 5 o 10 alumnos, ¿sí? Sí, ahí ya no podemos interceder en esta elección. Cada colegio nos ha traído los alumnos que ha querido. Pero acá, digamos, es lo que nosotros podemos trabajar. Y el hecho de que tengamos escuelas de diferentes características hace que esto valga la pena, digamos. Y poder vivenciar todos los valores que recién decía Nadia, nuestra misión educativa, y bueno, y seguir encontrando nuevas formas de trabajar con los alumnos, con nuestros adolescentes, en el lenguaje de ellos y de las formas y en los formatos que ellos conocen. Laura, gracias por el ratito. Hay que volver a la sala. Y bueno, esperemos que se repita pronto. Excelente, gracias. Esperamos a todas las empresas, organizaciones, instituciones que estén interesadas en que también hagamos este desafío con alumnos o también puede ser dentro de las empresas, con diferentes sectores, para bueno, vivenciar y también poder encontrar nuevas maneras de ver las cosas. Gracias, chicas. Al contrario. Le agradecemos a Laura, directora educativa. Laura es la coordinadora de esta linda actividad que se está llevando a cabo en la Casa de la Cultura, que se va a extender hasta la hora 17, donde participan alumnos de quinto grado de diferentes colegios de nuestra ciudad. Toman una problemática habitual de Villa Vende, la desarrollan, plantean posibles soluciones y después la terminan defendiendo frente a una especie de jurado que se termina conformando.